El momento político que vive nuestro país demanda de nosotros como servidores y servidoras públicos una actitud institucional de trabajo dedicado y sobre todo de honestidad y transparencia en el ejercicio de nuestras funciones. Ser servidores públicos es ser empleados de los ciudadanos. Nunca olvidemos este principio.